y descubriré lo que mis defensas ocultan. Y si hay algún pensamiento que viene a atacarte, tú sabes, esto no viene de la paz, esto no viene del amor, esto viene del ego, tú sabes. Entonces, puedes decirte lo siguiente: esta es mi Pascua Florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Esta es mi Pascua Florida y quiero conservarla santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad de su realidad. Con esta bella lección nos vamos a ir directamente con la reflexión. Y con esto finalizamos el tema del día. Los dejo con el diamante.